Opa, gente, esto es La Hora del Suicidio y estáis escuchando Irola Irratia. Hoy seguimos con el segundo número de Punk Fails. Hoy vamos a poner unos cuantos temitas de grupos que hicieron cagadas como en el pasado episodio. Y vamos a empezar con la gran cagada de Didi Ramone cuando se pasó al hip hop. Y bueno, para empezar, igual ponemos un tema de los Ramones de aquella época. ¿Cómo? Que sí, ponemos uno de los clásicos y luego vemos ahí estos fails de esta gente. Eso es. I'm Bueno, aquí estaba este tema del Brain Drain de los Ramones del 89. Eso es, uno de los temas más moñas, de los mejores temas moñas de los Ramones, sí. Que es el Pet Sematary. Eso es. Y bueno, es que en esta época, este fue el último disco de Didi Ramone, que para esta época ya el tío se había vuelto completamente rapero y aparecía pues con cadenas de oro. Vuelto completamente loco. Sí, se le había dado un flete muy raro. Los Ramones estaban flipando en colores de que el tío venía ahí, pues eso. Y nada, a la par que estaba grabando esto, también grabó un single llamado Funky Man, que es Canelita Fina, y después grabó el disco Standing in the Spotlight, y nada más marcharse los Ramones. Y pues eso, está considerado como uno de los mayores fallos discográficos de la historia, este engendro. Sí, además de rareza también, de trayectoria, sí. Claro. Claro, de repente le pega el hip hop con toques ahí, de repente canciones punkies en medio del disco, no sé, es una cosa muy rara. ¿Y qué tema seleccionó? Yo quiero poner Funky Man, porque aparte de tener un videoclip acojonante, pues describe muy bien este horror que hizo. Pues venga. Vamos con Funky Man. menudo viaje. Bueno, joder, pues sí. Madre mía, el videoclip no tiene desperdicio, tenéis que verlo. Pues sí, todo un triple. Como comenta por aquí, this is so bad, it's good, so good, it's bad. Es tan malo esto que... Sí, la verdad que sí. Madre mía. En fin. Pues nada, vamos a seguir con cambios al rap. Sí, con cambios al rap. Y uno muy sonado también en la historia del punk es el de los TDK. Pues sí. Que, por cierto, me ha costado mucho encontrar el disco de Masters TDK. O sea, está muy enterradito eso. Sí, sí, claro, bastante. Pero bueno, para recordar los buenos tiempos de TDK, igual ponemos tema de su Carnevisión. Sí, por supuesto. Carne picada del 86. Y vamos ahí, con los TDK. Ahí estaba el tema bueno de TDK. Un temazo, sí, el tema con sí. El que abrían su Carnevisión. Uh-huh. Y nada, pues un punk influenciadísimo por los Death Kennedys, como se puede ver, tanto en música como en letras también. Y una maravilla del punk ibérico. Pues ¿no? Sí, la verdad, es de lo mejorcito. Joder, los TDK, pues ya ves. Uh-huh. Y nada, pues en el 88 sacan su Como una pesadilla. Épocas raras estas, ¿eh? Joder. Sí, el 88-89, cuando empezó a pegar el hip hop, sí. No sé. Y nada, pues este disco está más variado de punk y rap, es una cosa rara, pero después ya hicieron de las nuevas aventuras de Masters TDK, que joder, bueno, que tienen el honor de sacar el primer disco de rap por cierto, en el Estado español. Sí, o sea, hombre, no sé si estás muy Muchos raperos yo no... por lo que tengo entendido está contrastado que sí que es el, sí, que sí, es el primero. El primer disco de rap que se produjo en el Estado español. Joder, pues telita. Ya. No muy conocido, pero en fin. Vamos, igual. Fíjate, ha marcado precedente, también. Sí, sí. En rollo. Joder. Eso sí, nos parece una cagada y por eso lo ponemos. Sí, no, es que es una cagada total. O sea, este no tuvo mucho. Dudo que trascendiera mucho, por no sé. Claro. En fin. Igual ponemos con lo que habría este como una pesadilla. Sí, pesadilla. Soy un desastre. Que este tema salen tocándolo en un programa de la 2. No sé si en. No me acuerdo qué programa musical era. Pero salen con unas pintas rarísimas, con teclados, no sé. Haciendo el mongolo. Bueno, digno de ver. Vamos a escucharlo ahí. Vamos ahí con Soy un desastre. Sí, vaya desastre de canción. Sí, poco más y el Letty Rap, esto. Vamos. Sí, sí. Buah, madre mía. Un intento malo de Beastie Boys ahí con guitarritas. Es como cuando, no sé, cuando coges un Casio Tone por primera vez y te pones a dar a todos los botoncitos. Pues sí. Algo así. Es como se les abrió un mundo y dijeron, buah, vamos a petarla con... Qué cosa, ¿eh? Madre mía. O sea, ¿pensarían realmente que vamos a petarla con esto? No lo sé. Hombre, porque la idea no es mala. O sea, cuando aquí nadie hacía este rollo, empezar ellos, hostia... En alguna entrevista me suena que contestan a esto, lo que pasa es que no me acuerdo. ¿Qué entrepreneurs, madre mía? Sí, y nada, bueno, vamos a cambiar un poco de tercio porque al final el Punk Fest sí. Lo dedicamos un poco. La idea original era pues bandas como con temas y discos muy buenos o que nos molan mucho y con discos que nos parecen un poco de mierda. Y en el otro comentamos mucho, pues es el pase al glam metal, aquí el pase al hip hop. Sí. Y bueno, pero a veces no todos son pases también, porque íbamos a comentar un caso que es el de los Damned. Pues nada, ¿qué decir de los Damned? Pues nada, punk 77 británico, clásico. Y al que ya dedicamos un programa. Y sí, luego cambiaron de tercio, empezaron a hacer rock gótico y tal. Pero tampoco era malo. Sí, no vamos a llegar ahí, de todas formas, además, porque eso fue un cambio que quisieron ellos hacer y tal. Esto es otra cosa que, bueno, igual primero escuchamos un tema de su primer disco, de los Damned. Por ejemplo, el See Her Tonight. Eso es. Pues venga, vamos a darle. Vamos con See Her Tonight. Pues nada, un temazo del primer LP homónimo de los Damned. Y nada, ¿qué pasó después? Que este mismo año sacaron otro LP, el Music for Pleasure, que nada, que pasó pues un poco sin pena ni gloria. Sí, no se comenta nunca nada de este disco. Con bastante más pena que gloria en la historia de la discografía de los Damned. Además luego sacarían el lo que para mí es el gran discazo de los Damned, el Machine Gun Etiquette. Claro, es que después con ese buff, madre mía. Y nada, y el fallo principal igual de este LP, que no tenía canciones, tenía alguna canción más peor que tanto en el disco anterior como en el siguiente, pero había temazos, como por ejemplo este que vamos a poner ahora, Don't Cry Wolf, que por la producción queda hecho una mierda. Claro. Y te escuchas el disco y es un coñazo escuchártelo y los temas no son especialmente malos y algunos están muy bien. Si te lo imaginas un poco una producción mejor y tal, pero eso, pues estas putadas pasaron. Yo creo que fue lo último que hicieron con Stiff Records ya después de sí, esto. Sí, es lo último que hicieron. Ya pasaron a Chiswick. Eso es. Sí. Ya pasaron. Porque vaya chapuza de LP, joder. Y nada, pues os dejamos con un tema que pudo haber sido seguramente algo mejor y no lo fue, que es eso, este Don't Cry Wolf. Escuchadlo por vosotros mismos. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba. La verdad es que es un temazo. Sí, es un tema bueno, pero lo dicho, la producción es una mierda. O sea, imagínate este tema con la producción del Machine Gun Etiquette. Sí. O simplemente con la del primer LP. Sí, el primer LP tenía... Tampoco es la hostia, pero... Tenía un sonido sucio, pero está guay. Sí. Este ya es como... Uf, no sé. Sí, joder, pues un tema completamente desmerecido por culpa de esto del sonido que sacaron al final para este LP. Pues sí. Una pena. Bueno, los demás temas que hemos puesto son como un caso claro de que el grupo sí le dio el flapa. Este, pues no. Sí. Este fue más... Pues sin más como técnicas de sonido. Vamos. Otros factores. Y pues no sé a qué vamos a pasar, pero yo ahora mismo pondría los Black Flag. Venga, va. Y bueno, pues esto habría que explicar un poco que en 2013 volvieron los Black Flag, pues de una manera que no se enteró casi... Bueno, se enteró bastante gente de la vuelta. Pero del disco que hicieron no se enteró ni Dios. O sea, es una cosa que ha pasado como uno de los logos más famosos en de punk, así en cultura general y tal. El logo de los Black Flag que aparece en todas partes. ¿Cuánta gente se ven con camisetas últimamente? Sí, una pasada. Y luego, en cambio, este disco ni Dios sabía que había salido. O sea, fue una cosa que me dejó bastante loco. Pero bueno, comentar que claro, yo cuando vi la vuelta de Black Flag me asusté un montón. De repente vi que el cantante iba a ser Ron Reyes, que fue el segundo cantante de Black Flag, y dije, bueno, igual ni tan mal. Pero, claro, no sé, las circunstancias de la época hicieron que fuese una buena época. Y con este cantante grabaron su segundo LP, EP, el Yellows Again, en el 79, y vamos a ver cómo suena esto. Venga. Vamos a poner... Revenge. Que se la dedica a Ron Reyes a la policía de Los Ángeles. It's not my imagination. I've got a gun on my back. Tema directo y claro, joder, qué sí, pasada. Sí, los Black Flag, pero bueno. Sí, pues esta era la buena época de Black Flag, con su segundo cantante. Y nada, como no sé si he comentado este programa, Ron Reyes al de poco pues salió del grupo, porque la violencia en los shows era una pasada y tal, y siempre había broncas. Y pues en 2013, el señor Greg King, el guitarrista, que está como unas maracas, el tío... Que hay por ahí vídeos de él solo tocando en festivales rarísimos, la guitarra haciendo unas cosas, no sé, que rarísimas, no sabría describirlo. Pues eso, al tío le da por volver y tiene unos saraos de puta madre con Flag, que es el grupo que hacía que hizo Keith Morris con otros integrantes de la primera etapa de Black Flag, que tocan los temas del primer EP, sí, Nervous Breakdown. Y claro, tiene con esta peña unos cristos de puta madre por los derechos del nombre, del logo, etcétera, etcétera. Y nada, total, que vuelven en 2013 y como Henry Rollins no está por la labor, pillan a Ron Reyes de vocalista. Y claro, ¿qué pacha aquí? Aparece el disco What The, con una portada que ya la ves y no te entra ninguna gana de oír este LP. O sea, buscarla por Dios, porque es... A mí me deja muy loco esto. Y nada, pues... Intentonas raras. Sí, y nada, subieron... Sí. Recuerdo que subieron un tema a YouTube que, o sea, lo oyó bastante peña. Y claro, fue como, ¿qué coño es esto? Y después sacaron el EP y pues ya la gente estaba avisada y en fin. Sí, claro. Tuvo unas... En fin, unos reviews de... Puta pena. ¿Tienes los números de ventas de este LP de Black Flag? No los tengo por aquí, o sea, es que no aparece nada porque es que nada, prácticamente fue, yo creo que insignificante, ¿no? La historia. Ahí, o sea, no sé. No lo encuentro por aquí. Nada, no deberían de vender mucho. Y pues eso, las críticas son todas, le ponen bastante mala, menos algunos que le comen el culo, que parece que lo ha hecho el propio Greg King. En fin. Sí, irían de copas con ellos. Pues vamos a ver cómo suena esto. Down in the Dirt, que es el... Que por cierto, un álbum de los Black Flag que dura 43 minutos y tiene 22 canciones. Joder, me lo escuché entero el otro día y, hostia, se hace muy, muy, muy duro. No lo acabé de escuchar porque tenía la cabeza como un bombo. Vamos, Down in the Dirt. Pues es una mierda increíble. Ni por dónde coger. ¿Cuánto le queda a esta mierda? Me quedo con esa frase. Sí. Jo, pues todo el disco es así, es continuamente. Hostia. Pla, pla, pla, pla, guau, guau, amiga. La portada es increíble. La portada es maravillosa. Es una maravilla, tío. Nada, pues eso, o sea, es esto. En serio, si tenéis internet, buscad la portada de este. Sí, este. El disco no. No quiero que paséis mal rato con. Ya acabéis de pasar uno. Claro, es que esto es como la última época desfasada de Black Flag. Con un cantante que no pega nada en este rollo, que haciendo temas cortos hardcore pues queda guay, pero haciendo esto no, cuando tiene 40 años ya el pavo, y pues una producción de mierda también, que la mejoraron un poco para este disco, pero sigue siendo basura, pero cuando subieron el tema aquel era horrible, o sea, decir, joder, los discos viejos suenan mal, pero porque es la época, pero ahora con la pasta que tiene esta peña, no sé cómo grabaron este No sé. Pues ya ves. O sea, sí, todo es horrible en este disco. Y son temas a veces muy largos. Decisiones raras que se dan. Esto está claro. Querían volver para, pues no sé, para petar la gorda. Porque claro, ahora que son tan famosos después de tantos años. Pero, joder, madre. Pero no se acuerdan de cómo hacer nada. Sí, sí se acuerdan. O sea, no sé. También, a ver, los discos de Black Flag, uno del otro han ido cambiando un mogollón, es cierto. Sí, claro, pero sí, sí, siempre era algo interesante. O sea, la época de Henry Rollins, que a mí es la que menos me gusta, también. A mí también, desde luego, sí. Pero claro, no estaba mal. Pero es que esto es como un refrito de eso. Además, bueno, esa época, no sé si denominarla crossover, pero bueno, sí, algo así o con alguna influencia más rara. Sí que un poco respondía. Esto no tiene ni pies ni cabeza. No, no, no, no, no. Es un completo. No, muy, muy, muy duro de escuchar esto. Y muy largo y. Buah. Nada, nada, se les fue la flapa. Y como curiosidad. Al de poco de sacar esto, echaron a Ron Reyes, así, a tope, triqui. He oído por ahí porque al tío le gustaba Flag o alguna tontería. Y han metido como cantante a Mike Valley, el skater este. Ah, hostia. El skater que sale en películas y tal. Le han metido a cantar a este tipo, o sea, yo ya no entiendo nada. Es nada, pues, surrealista total. El Greg Guinness. De aquí pasamos de las andanzas actuales de Black Flag en moto. Joder. Y yo que quería ir a verlos cuando vinieron al Resu. Nah, no, quítate. Menos mal que no fui. Pues bueno, sí. Si se tocaban temas originales, ni da mal, pero en fin. Y bueno, la cosa, vamos a seguir además con grandes bandas, también con cagadas. Y ahora les toca el turno a los Chelsea, pues esta banda de punk 77 de londinense, ahí liderada por Ian October y compañía. Y bueno, y vamos a escuchar uno de sus temazos ahí, uno de sus singles del 80, que luego vendría incluido en el Alternative Hits. Sí. No One's Coming Outside. Vamos, pues. Yeah. Ahí teníamos a los Chelsea. Vaya temazo, madre mía. Sí. Pues nada, una maravilla, los Chelsea en estado puro. Y, uh-huh. y nada, después de esto sacarían también unos cuantos singles y un par de EPs bastante buenos, el No Escape y el Evaluate. Uh-huh. Y pero de repente en el 85 sacan el Original Sinners, que la verdad es que no... Que no, que mal. Que mal. Qué ya mal. Está, no hace falta explicar mal. Sí, vamos a ponerlo. Vamos con el, tema Valium Mother. De Voodoo este Mother. Sí, como te había dicho antes. Mezcla de ideas. Sí, hasta ahora lo has dicho muy bien. ¿Qué coño es esto? ¿Qué mierda es esta? Así se quedaría todo el mundo en el 85 cuando vieron este cacharro de los Chelsea, vaya putadita. Casi todo lo que estamos sacando es de 80, mediados, finales. Sí. Malas épocas. Cuando el punk empezó ya a decaer o algo, porque joder. Pues sí. Pero bueno, pues nos queda tiempo para un último grupo y. Un último punk fail. Sí, yo había pensado en el de los Bad Religion. Y bueno, pues esta banda que genera odios y amores. Sí, volvemos a tocar un segundo disco también, ahora. Sí, un segundo disco. Pues nada, yo. A mí esta banda me mola mucho. Supongo que si los hubiese descubierto ahora no me molerían tanto. Los descubrí muy jovencito. Pero es cierto que su primer LP, el How Could Hell Be Any Worse, pues. Hombre, es una cosa guay. Es del 80 y pues un hardcore punk influenciado por el hardcore en la época. Y pues esos son unos chavales que se juntan, que se hacen una discográfica y montan pues los Bad Religion. Y pues nada, vamos a escuchar igual... tienen tantos temas guays. Fuck Armageddon, This is Hell, por ejemplo. Vamos con los Bad Religion, la primera vez que los ponemos en la obra de suicidio, creo. Pues sí. Mm-hmm. Sí, sonaban estos jovencísimos Bad Religion cuando, bueno, lo que sacan ahora está años luz de esto. Sí, en fin. Bueno, yo una contrapartida de lo que vas a decir tú. Para mí, la verdad es que Bad Religion no me han gustado nunca, así claro. Especialmente. Y de hecho, igual lo que más me gusta es el segundo disco. El Into the Unknown. Sí. Pues sí, no, no es un mal disco si lo aprecias, pero claro, la primera vez que lo escucha un fanboy de Bad Religion, pues claro, se queda catacroker con esto. Claro. Sacado el otro en el 81 y esto en el 83, de repente es un hostiazo en la cara decir, ¿pero qué ha pasado aquí? Un experimento raro que hicieron. Sí, un experimento raro cuando... Al que no volvieron nunca, no. Además. Y, porque y bueno, claro... Y yo que no me gusta Bad Religion, pues me parece igual lo mejor sí, o lo más escuchable que es un buen disco. Tienen, Lo que pasa es que, claro, es que tenían bastantes fans, ganaron con el primer disco, que pues con este estaban confundidísimos. Y volvieron al rollo que hacían antes... Y fue una decisión de la mar de buena, porque ahora mismo son ultra conocidos y están forrándose. Y el sello Epitaph alberga todo tipo de mierda, que eso sí que es un punk fail, desde luego. Claro. Y nada, pues de haber seguido en este rollo, quizás no los conoceríamos a día de hoy. Pero bueno, nos despedimos ya del programa, que nos ha quedado. Eso es, sí. Nos quedamos sin punk fails y no sé si habrá un tercer volumen, porque ya sería. Seguramente. Sí. Habría que rebuscar más en. Sí. Pero bueno, pues vamos a poner como... ¿Qué tema te mola? ¿El primero igual? Sí, el que abre el disco. Está muy bien. Pues aquí vienen los sintetizadores y todos estos tíos. ¿Sí? Sí. Que esto me lo recordé el señor Giuseppe. Bueno, pues un saludo para él. ¡Hala! ¡Agur, venga, peña! Pues, agur.